This news just in. Mafia kingpin Pablo Escobar was gunned down in Medellin, Colombia. Sources say... Interrumpimos nuestra programación. Un cable desde Medellín, Colombia, nos informa cayó Pablo Escobar Gaviria. Más detalles en breve. Del mundo.